¿Me avisas cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasas tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Y después pondré unas flores en la mesa. Voy a cocinar un postre. Le pondré manzanas de fel. Honey, I'm home. Ay, ¿cómo andan? ¿Cómo les trata este viernes con B de Veda? ¿Hicieron sus compritas? ¿Están estoqueados de todo tipo de brebajes? ¡Qué alegría estar volviendo con la casita robada en esta temporada primavera-verano! O sea, ya sé que falta para que empiece la primavera, pero bueno, tengo depresión estacional, entonces me sirve pensar que ya nos estamos como acalorando. Ya sé que el calentamiento global y el coso, pero bueno. Estamos acá en este fin de semana, este inicio de fin de semana electoral, transmitiendo como siempre desde Radionauta en el Centro Cultural Político y Social Olga Vázquez. Del otro lado está Saba. Hola Saba, tanto tiempo. Y bueno, nos pueden escuchar en Instagram. Estamos en Instagram como, perdón, estoy nerviosa, ha pasado mucho tiempo, un mes, terrible. Es muchísimo para mí. Como arroba Radionauta FM, nos pueden buscar en radionauta.com.ar y escucharnos en vivo. Y estamos también en Spotify. Y mi nombre es Nobodia. Soy todavía una persona que da clase, una persona que conversa sobre nuestras casas en este programa. Y persona que, bueno, crucemos los dedos, alquila todavía. ¿Quieren saber con qué retomamos esta temporada, este programa número 13, viernes, programa 13? Vamos con un clip muy retro de 2017 de Peter Capusotto y sus videos para introducir esta temática de hoy. Hablar de política atenta contra una familia unida. Porque tuve que ir hasta el banco. Sí, a pagar la factura, seguro. No empecemos a hablar del tarifazo y el aumento de precios. Acá no se habla de política, vamos, ¿eh? No hablen de política, se los dijo. Ya sé que están todo el tiempo con el celular ustedes. Sí, abuelo, bueno. Son muy chiquititos. Sí, sí. No manden mensajes de política, ¿eh? No lo hagan, ¿eh? Los jugadores que necesita Boca. Ah, sí, madre, Boca, Angeloso, Macro, no se habla de política acá. Ahí vamos. Tienes razón, casi un test en las peleas. Calen, ¿qué están viendo en internet? Estamos viendo pornografía, abuelo. Ah, bueno, chicas, pero nada de política, nada de política. ¿A dónde vas con eso? Estoy llevándolos por otros remojados. Ay, con la cacerola, sí, pero con la cacerola. Política y cacerola, política y cacerola. No me escuchan a mí, ya dije que no hablen de política. Seguimos con la cacerola y la política. Tienes razón, estás provocando. ¿Te acuerdas que la... Voy a proteger. Bueno, no lo recorté bien ahora que lo escucho. Bueno, tengo como tres trabajos, me sabrán disculpar. Hacemos lo que podemos. Para nuestro programa número 13, pensamos, vamos a hablar de política, y pensamos el título Política de Vivienda. También habíamos pensado Cuarto Oscuro, porque bueno, casa, cuarto, pieza, qué sé yo, pero pensamos la política como algo que no está solo en el Cuarto Oscuro, sino en muchos otros lugares, y trajimos para este tema un invitado muy especial, que también está en muchos lugares, que nos hizo un lugarcito en su ajetreada agenda llena de cumbres políticas, de plenarios. Tenemos con nosotros esta tarde al licenciado en Ciencias de lo Humano y opinador Delfín Contreras. ¿Qué tal, Delfín? Ah, gigoló, habíamos agregado la... Porque la vida diplomática es así, es como el marinero, un amor en cada puerto. ¿Cómo va, Delfín? ¿Qué tal? Buenas. Ay... Bueno, qué fuerte, qué fuerte. ¿Cómo le va, Nagodia? Tanto tiempo. Yo siento que con esa presentación me creció el bigote 20 centímetros en cada lado. 20 centímetros de bigote en cada lado del fin del garzo, inaugurando esta temporada, ya les digo, de calor prolongado. Bueno, Delfín, ¿cómo estás esta tarde? Bien, bien, encantado del retorno de la casita robada después de un mes sin la alegría de cada viernes, digamos. No, Nagodia es de vacaciones largas. Vacaciones largas, Nagodia. Sí, sí, sí, no agarra la pala, Nagodia. Y bueno, Delfín, gracias por aceptar venir a este programa donde vamos a hablar un poco de lo político, la de cuestión... Lo político. Qué bueno, no sabemos bien qué es, pero estamos acá como haciendo un intento y pienso que puede ayudar como quizás, no sé, quizás por docente nomás, como hablar de cómo va a ser este programa, qué tenemos pensado hacer, cuáles eran las preguntas para ustedes que están del otro lado. Bien, sí, sí, pensamos ahí. Al principio... se nos ocurría preguntarles a nuestros oyentes, pero por lo menos de mi lado, incluso así teniendo esta personalidad que también has descrito, digamos, nadie ha respondido mis preguntas, digamos. ¿Cómo? He quedado hablando en el vacío. Pero, ¿cómo se les ocurre no sí. responderle a Delfín Contreras, renombrado opinólogo? las historias. Bueno, pero han respondido al Instagram de La Casita Robada, que está como arroba La Casita Robada Radio. Sin embargo, antes de... Perdón la interrupción. Discúlpame, Nagodia, discúlpame. Pero antes de pasar a respuestas de los oyentes, quería consultarte a vos. Apa. La pregunta era que nos guiaba hoy día, era ¿cómo entra la política o lo político en tu casa? Bueno... es muy difícil, lo charlamos un poquito por teléfono, Delfín, quisimos tener una entrevista presencial, pero bueno, no fue posible. Mucha cumbre. Y sí, ¿cómo entra la política, cómo entra lo político en nuestras casas? Yo creo que en este momento entra mucho en lo conversacional, creo que es algo ineludible. Y debes vivir con un opinólogo. Debo vivir con un opinólogo. Sí, mira, no entremos en ese tema porque yo, o sea... Estoy en este programa como para evadirme un poco de todo eso que estoy viviendo. Pero sí, en nuestra casa se está hablando mucho de cuestiones políticas y a su vez hay mucha simbología como alusiva a, no sé, pienso en una botellita con un potus que dice el libro será tu arma, después otro como cuadrito de madera que habla de trabajar menos, redistribuirlo de todo. Socializar todo, claro. Socializar todo. Me han dicho, yo no he visitado, pero me han dicho que en esa casa les gusta mucho Papá Noel, digamos. Les gusta mucho Papá Noel de muchas formas, sí, nos gusta mucho los hombres con barba, las barbas tupidas. Y sí, pienso... Eso, que lo político va entrando mucho a través de lo que se habla y también de les amis y lo que decidimos charlar con ellos. Y también por un poco por la realidad, ¿viste? Cuando se te mete tanto el apremio económico, es imposible abstraerse, digamos. Tal cual, tal cual. Yo, por ejemplo... No sé si les está pasando de hacer como un uso desmedido de las formas de ahorro a través de las billeteras virtuales y qué sé yo, y el coso, y estar viendo, no sé, cómo... Nos hemos vuelto tiburones financieros. Es terrible, yo como... Y también sí tiene mucho que ver con la temática del alquiler, ¿no? Yo creo, y como con esa pregunta que pesa sobre nuestras cabezas de si vamos a poder renovar, si vamos a poder esto, lo otro. Sí, sobre todo teniendo en cuenta algo que vamos a anunciar en el segundo bloque, no quiero spoilear, pero sí, y pensaba en esto de muchas veces la política o lo político se queda ahí como en lo abstracto, ¿no? Pero yo no creo que solo dentro de las casas militantes, digamos, entre la política, ¿no? Yo me acuerdo de... O sea, pienso en visitar amigues y que haya un pañuelo verde, un algún la foto de algún presidente o expresidente. Uh-huh. Y cositas así que por ahí no implican una militancia así activa o en términos más concretos y en términos estrictos de lo que es militar. Pero sí que las identidades políticas están muy presentes siempre, incluso en casas que parecen despolitizadas, digamos. Uh-huh. Yo me acuerdo mucho hablando de esto, ¿no? Cuando era una niña, me acuerdo de mi mamá mostrándome un recorte de diario de mi papá como luchando por la restitución de algunos de sus compañeros, la restitución del empleo de algunos de sus compañeros ferroviarios, y como entender con los pocos recursos que puede tener una niña que luchar no es algo malo, por ejemplo. Y que privatizar. Y que privatizar, sí. no sé, esas pequeñas como cositas que uno va recibiendo como puede y en distintas etapas de la vida a través de distintas cosas. También me di cuenta de lo que significaba, por ejemplo, 2001 a través de lo que se comía. De pronto como que teníamos zapallitos en la quinta y de pronto se comían muchas cosas que tenían que ver con zapallitos. No es que estoy diciendo que comíamos solo zapallitos, pero se mete en nuestras cocinas, en nuestras casas, en bueno, lo que somos. Tal cual. Y Delfín, ¿en tu casa cómo entra la política? Y en mi casa familiar... No, pero no hace falta. No hace falta. Era una familia, o es, por lo menos en términos ampliados, no específicamente el núcleo de mis hermanes y madre, pero sí tíos y demás, una tradición muy gorila. Entonces uno tíos entra rancios a través del asco, digamos, a la política. ¿Y cuándo Delfín te diste cuenta de que te iba a ser importante la cuestión política? ¿Hacer política o charlar con otros sobre política? La política. La política. Y el apellido que tengo hoy habla un poco de eso, digamos. Contreras. Es el apellido de Delfín. Y no conformarme con lo establecido, digamos. Eso fue algo más en términos instintivos o intuitivos. Que manejaba de adolescente, y después siento que eso lo fui canalizando a través de una... bueno, y la facultad me dio muchas herramientas al mismo uh-huh. tiempo para pensar así como críticas más sistémicas, ¿no? Y bueno, después de mucho tiempo de pensar críticamente, llega un momento en que esa crítica se tiene que volver una práctica concreta. Uh-huh. Y bueno, así fue como... entrando, y sobre todo creo que el punto de quiebre fue la pandemia, digamos. Sentí que la civilización colapsaba y yo, por todo lo que había estudiado, lo que sostiene una civilización, cualquier civilización, es los sistemas políticos, digamos. Entonces, como... y hacer red con otros, ¿no? Tal como cual. Encontrarnos con otros. Sí, tal cual. Las afecciones sociales. Bueno, y Delfín, presentemos las consignas, digamos lo que vamos a hacer. Las consignas para ustedes, las preguntas eran, la primera esta, ¿cómo entra la política en tu casa? Y la segunda, Delfín, ¿querés presentarla? La segunda era, era más relativo a la casita robada, y tenía que ver si gobernaras, ¿qué políticas de vivienda implementarías? Exactamente, si fueses candidate, ¿qué políticas de vivienda implementarías? Dejemos libre esa imaginación. ¿Te parece si escuchamos un tema? Tengo unas ganas de escuchar un tema. Sí, vamos con un tema. ¿Qué tema? Tenemos un tema de Sumo. Ah, me gusta. Muy parecido al spot de Capusotto, si no me equivoco. Muy parecido, muy, muy monocorde este primer bloque. Bien, bien. Se llama Mejor no hablar de ciertas cosas. Una mujer atrás, una mujer atrás de un vidrio empañado. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas.

de incomodar o de que la otra persona se le quede rosqueando hasta el final, ¿viste? Como hasta el final de los tiempos. Y entonces como que a veces genera un poco de inhibición. Sí, hay como una gran tensión en relación con eso, que es como, ¿por qué no hablamos? Es como, no hablemos de religión, ponele, es claro, una cosa... Sí. Entonces se genera como... Hay ciertos miedos a la discusión política muchas veces en en algunos sectores, quiero decir. Sí, sí, totalmente. Y bueno, en relación con esto, el programa de hoy, este segundo bloque lo habíamos pensado quizás como, estoy diciendo mucho, quizás como un noticioso de ciertas cuestiones que tienen que ver con las políticas de vivienda y bueno, con este momento del año. Así que eso, vamos a comentar un par de noticias y artículos, así como un pequeño punteo, después ustedes si les pinta, les interesa, buscan. Y si no, no. Y tenemos comentarios también sobre las consignas de este programa. Sí, ¿querés leer el primero sobre la pregunta que era cómo se hace presente la política en tu casa? Bueno, ¿lo tenés? Vos, si lo tenés a mano, arrancá con uno. Ah, bueno. Acá mi novio dice... Abuelo preso por lesa humanidad, la política se hace presente en las contradicciones. Un saludo, mi novio. ¡Qué novio tiene usted! Bueno, le mandamos un beso. Gran oyente, participante. Costurero de guitarras dice, mi política de vivienda es la de nadie tiene que pagar por un pedazo de tierra. Esa es otra pregunta. Bueno, déjame equivocarme, querido, por favor. Rosa Maravillosa dice, la política, tema recurrente en las reuniones de casa. No dice de qué manera, pero bueno. Dice la flaca de 45 lo siguiente, la política ya estaba siempre dentro de mi casa, pero ahora debatimos con hija de 9 años, consciente y comprometida. Después bien. La flaca de 45 empieza a tirar qué haría ella como candidata. Es muy interesante, pero lo dejamos para la próxima. Cosa de no mezclar a los oyentes. Bueno, ¿tenés algún otro entonces en relación con la primera pregunta? ¿Qué organizado este doctor en ciencias de lo humano? Acá el Masterchef dice, las elecciones pasadas tuvimos por un mes completo. No, perdón. Sí, tuvimos por un mes un póster de Del Caño en la pared. Cenábamos con él. Bueno. Ahí está. Muy sonriente, me lo imagino, al Nico. Levanta a la izquierda, arre. Dice Tanguero, la política entra en casa sobre todo a través de la radio. Ay, te mandamos un besote, Tanguero. De la que últimamente me hice un poco adicta. Bienvenida al club. Así que cada vez que estoy cocinando, ordenando la casa, en la ducha, mientras desayuno, en la ducha, Tanguero, ¿te parece? Escucho distintos programas. Los que más me gustan son de política. También leo, pero me da más paja. Te mandamos un besote, bicha. Abrazo a la bicha. Y bueno, ¿te parece? Empezamos a charlar un poco sobre esto que habíamos pensado. Sobre la famosa ley de alquileres. Me imagino que está hablando. En relación con esto, bueno, empieza el noticioso. Tenemos, voy a buscar acá en Instagram. Porque resulta que mientras Nobodia busca, se viene después de las PASO, todo muy estratégico. El 23 de agosto, si no me equivoco, 28 de agosto, no me acuerdo. 23. Una sesión extraordinaria en el Parlamento, sobre en la que se van a discutir los proyectos para la renovación o no de la ley de alquileres. Las modificaciones a la ley de alquileres, y tenemos acá un pequeño resumen de esta modificación a tratarse el 23 de agosto, impulsada por Juntos por el Cambio. Dice... Plazo. Quieren llevar el plazo de contrato a 2 años con posibilidad de que sea por 1. Imagínate 1 año de contrato de alquiler, 1 año y tenés que renovar la plata para entrar en un inmueble. Bueno, esto significa pagar cada 2 años o 1 todos los gastos de la inmobiliaria y que puedan fijar el precio del alquiler cada 24 meses. ¿Mm? Más lento. Quieren actualizar el precio del alquiler. No, pero ese ya lo leí. No, este es otro. Este es otro. Actualizar el precio del alquiler cada 3 meses. Ah, miércoles. Estaba, me acabo de estamos enterar. Como, bueno, eso. Así que, nada, eso por un lado, ¿no? Eso se está tratando ahora. Estamos en agosto, es importante que se sepa. Huelga de alquileres ya. Ya mismo. Después, nada, en relación con esto también, estábamos hablando, hablamos mucho de un texto, ¿no? Del fin que estábamos charlando. Sí, sí, me gustaría también aclarar, porque no sé si el texto al que te referís era el que resumía un poco las propuestas de... No, no, me refería al otro. Ah, bien. Hay un texto de Ideas de Izquierda. Una de los múltiples blogs del el PTS que tiene un sacó hace recientemente un artículo, una nota que se llama Acceso a la vivienda y especulación inmobiliaria, se puede googlear con ese nombre, y está muy bueno porque bueno, por lo menos a les platenses les va a interpelar porque justamente ejemplifica sobre cómo funciona el mercado inmobiliario en nuestra ciudad, digamos. Sí, y sobre esto un par de cuestiones. ¿Sabías que la cantidad de viviendas vacías viene aumentando muchísimo de 80, año a año? 80.000 sí, viviendas vacías. Sí, en nuestra ciudad 80.000 viviendas vacías. Increíble. Y esto no tiene como una correlación con la cantidad de inmuebles en alquiler. De hecho, este es cada vez más bajo y cada vez más inaccesible. Sí, sí, sí, es una ciudad fantasma, digamos, esta. Y lo más impresionante, no sé si lo más, pero otra cosa impresionante, otro dato que relevaban ahí, es que, nada, frente a estos discursos de sentido común y de, más bien, que vienen del orden empresarial, de que bajo esta regulación inmobiliaria, como que no se fomenta la construcción, qué sé yo, toda la pelota, bueno, incluso cuando el mercado inmobiliario o la regulación inmobiliaria o inquilinaria específicamente es cada vez más laxa, como veíamos con estos proyectos de ley, siguen presionando para que se siga liberando más, incluso cuando aumenta más la construcción que la población demográfica, o sea, crece menos la población en términos de reproducción biológica, digamos, que la construcción de inmuebles es sí, terrible realmente. Y también esto de que el 52% de la oferta de inmuebles para la venta lo concentran 5 inmobiliarias y el 70% 10 sí, organizaciones para la venta y para el alquiler también. Manso monopolio que va también con todo este flash de la especulación inmobiliaria, que un poco lo que quiere decir es que se construye para especular y no para valorizar esa construcción en el instante en que se termina de construir, sino que funciona como una reserva de valor. O sea, la idea es tener varias viviendas vacías hasta que en algún momento suba el alquiler y de hecho se aprovecha como para presionar al Estado para que libere todavía más el mercado. Y ahí se supone que las van a alquilar, las van a vender, van a bajar los precios o alguna cosa así, se van a estabilizar los precios, dicen. Pero esto vendría a contradecir esa teoría liberal de la oferta y la demanda, porque acá hay un montón de oferta, sobra demanda, sobra oferta y ahí como no bajan los precios, digamos, se supone que funciona esto, así. La clave es eso, pensar la construcción está siendo pensada en este momento no para habitar, sino para especular, con el futuro precio que esos inmuebles pueden adquirir. Así que nada, eso es todo un tema. Yo creo que, ¿sabes qué pasa? Que los empresarios de que concentran viviendas como que no leyeron economía, entonces no se dan cuenta que funciona. No saben pobre, de economía, no, claro. Qué cosa. Respecto de esto también, ¿cómo es que se llama este coso que lavado objetivo chequeado.com? Ah, sí, sí, sí. Cuestión que chequeado.com, que es un medio que va como entrevistando a distintos candidatos y tal, hizo como un relevamiento de lo que proponen los distintos candidatos en relación con las políticas de vivienda. ¿Querés saber eso? ¿Qué proponen? Antes de votar. Digo, no sé, esto solo vamos como a leer algunos títulos, nada, en relación con esto y después vamos a la parte de saber qué harían ustedes si fuesen candidates, que nos divierte un montón. Sí. Bueno, tenemos chequeado.com relevó lo que proponen Horacio Ladríguez. La rata. La rara. Entre... Patricia Bullrich, Sergio Massa, Juan Grabois, Miriam Bregman. Horacio Rodríguez Larreta propone derogación de la ley de alquileres y créditos hipotecarios ajustados por índice de salarios. Ah, está bueno. Que te endeudes para alquilar. Buenísimo. Un crédito para alquilar, ya no para comprar, para alquilar. Bueno. Vamos al siguiente, así lo hacemos. Sí, mezcladito. Sí, vamos resumido. Patricia Bullrich, sin propuestas específicas para las PASO. Solo cagarte a tiros, digamos. Claro, dice, no propuso nada, dice, la cruel, esa norma fue un error, dice, refiriéndose a la ley de alquileres. Sergio Massa se había pronunciado en 2022 contra la ley de alquileres, no hizo publica sus propuestas como precandidato. Ante la consulta de Chequeado, dice que sus políticas de acceso a la vivienda se publicarán luego de las PASO. Misterioso. Misterio. Y tenebroso. ¡Qué misterio, Sergio Massa! Luego, ¿qué más? Juan Grabois, entrega de 1 millón de lotes para la construcción de viviendas y obras de integración de los barrios populares. Pasa la interna. Vamos a ver, sí, ¿qué pasa? Javier Milei, nueva ley de alquileres y eliminación de los impuestos inmobiliarios rurales. Miriam Bregman propone integración y urbanización de los barrios precarios y revisión de la venta de tierras del Estado a grandes grupos inmobiliarios. Uf, tiembla la industria. Ahí hay que, entiendo que hay que aclarar que integración, ¿no? Dice. De los barrios populares. Quiere decir, sí, que lleve los servicios básicos que no están regulares, digamos. O sea, luz, electricidad, gas. Claro, perdón, agua, electricidad, gas. Crece la población en los barrios populares con conexiones, con servicios muchas veces insuficientes, a pesar de lo que facturan empresas como Camus y demás. Tal cual, porque la contracara de la especulación inmobiliaria es que mientras hay un montón de viviendas vacías, la gente se tiene que desplazar hacia la marginalidad para construir una chabola. Tal cual. Bueno, en relación con esto, si tienen ganas de leer un poquito más, pueden visitar el Instagram de Inquilinos Agrupados o bien poner chequeado.com políticas de vivienda y adentrarse un poquito más en lo que propone cada uno de los partidos. Y después el otro artículo era... ¿Cuál? ¿Cómo es que se llama el de... El primero que hablamos. Ah, el de acceso a la vivienda y especulación inmobiliaria de la uh-huh. izquierda diario. Y hay otras lecturas también para recomendar. Está, uh-huh. Hay un libro de Verónica Gao y Susi Caballero. Uh-huh. Sí. No me acuerdo. Lucy Caballero. Lucy Caballero, no me acuerdo cómo se llama. Ahí del colectivo hay uno que se llama Extractivismo Urbano, también muy interesante para pensar todo eso. Bueno, y hay después bastantes urbanistas que se han dedicado a pensar la cuestión. David Harvey, entiendo uh-huh. que Leslie Kern. Bueno, y siempre invitarles a si se encuentran con alguna lectura que les interpele o interese, nos charlen al respecto. Mándanos el link. Eso, nos mandamos todo tipo de links, así vamos charlando. Y además tenemos qué propusieron ustedes. Esto, esta parte hipotética de si fueran candidatos, ¿qué propondrían, no? ¿Tenés algún comentario? ¿No vamos con un tema primero? Bueno, dale. Vamos quieras, con, no sé, vamos, no sé cómo es la distribución de bloques. Y se ve que como vos digas, Delfín. No, vamos a leer un par de respuestas. Vamos. ¿Qué cosa? Es que no sé qué decirte. Yo sé. Yo, opinador. ¿Vos trajiste acá un opinador? Acá mi novio vuelve a participar, es muy participativo. Muy participativo tu novio y muy controvertido. Acá dice, acá está. Casa para nadie, carpas en el río y parques públicos para todos, volver las casas patrimonio histórico y cultural. Bueno, fantasía hippie, digamos. ¿Cómo se nota que tu novio es un chico joven? Porque yo en una carpa me duele la hernia de disco. Hay que ver si se aguanta un mes en una carpa. Hay que ver, novio de Delfín. Después, la flaca de 45 empieza a tirar, pero una plataforma me tiró. Dice, urbanización primero, servicio para todos. Viviendas autosustentables, empieza como a flasho, dice. Sci-fi, digamos, ciencia ficción. Dice, créditos, imagino que para la compra, flaca de 45, para los monotributistas y familias monoparentales. Bien, su, gran prioridad. Gran prioridad. O sea, me gusta que esta candidata hable del monotributo, porque es como que nos estamos haciendo los boludos en los contratos, ¿viste? Ay, sueldos que tripliquen el valor del alquiler. Bueno. En fin. ¿Tenés alguna otra propuesta? Sí, acá tengo el Masterchef, que dice... Prohibir las casas vacías y descentralizar la ciudad. Sería lindo poder vivir con más verde sin tener que dejar tu vida arriba de un colectivo. Voto. Voto. Y dame una urna. Después, este comentario de esta oyente, no sé bien a cuál de las consignas, responde, pero está muy bien. Dice, es lamentable la falta de empatía de la clase política. En cuanto a vivienda, todos tenemos derecho a una vivienda digna. Lo establece nuestra Constitución, pero nadie cumple con eso. Gente preparada y trabajadora. Imposible adquirir vivienda en el contexto que se vive. Abrazos a todos. Ñere. Qué grande la Ñere. Le mandamos un abrazo siempre. Sí. Siempre, siempre. Y ahora sí, si te parece, ¿podemos escuchar un tema? Dale, me gusta la música. ¿Te gusta la música? Qué bueno, sí, sí. Y tenemos un tema de Patti Smith. Ah, sí, este... este ¿cómo no es que es? Se llama? No me acuerdo. People Have the Power. Algún qué, día. Qué buen inglés, Delfín Contreras. Ah, sí, sí, sí, yo... Lo escuchamos. Lay down into my sleeping. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Voy a proteger mi casa. Ay, bueno, seguimos en la casita robada en este programa Política de Vivienda. Sí, esta casita robada, que es un programa, si no me acuerdo mal, jodón y vengativo, está más vengativo que jodón. La verdad que es como cuando Homero, viste, hace un programa de hablar al pedo y de pronto Lisa se mete y de pronto sí. Termina hablando del FMI y de y de que Argentina llora, tiene que devaluar su moneda y nadie más para pagar lo escucha. Che, escúchennos, la semana que viene volvemos a pelotudear. Con todos los chistes. Volvemos con unos un chistazos en actos divinos. Hablando de política, arre, me llega por Cucaracha, que volviendo ahí a la cuestión de los candidatos, que no era solo Juntos por el Cambio el que propone este reajuste inmobiliario, sino que ahí Santoro, el candidato para alcalde de Buenos Aires por parte de Unión por la Patria, también propone reducir el contrato a 2 años. Ajá. Y una reactualización de 6 meses Delfín es un tipo muy informado. Delfín, ¿por qué tenés un rollo de papel higiénico entre las manos? Me nací así. Nació, qué loco, ¿no? Bueno, y este bloque lo habíamos pensado quizás como para, en relación con las lecturas, pensamos quizás para este programa moverlas a este bloque, leer algunos poemas, ¿no? Que tuvieran que ver con las cuestiones que estuvimos charlando. Me gusta la poesía. Esta tarde. Te gusta la poesía, te gusta la música y te gusta seducir. Y me gustas vos. Ah. ¿Ah? Bueno, me puse colorada. ¿Leía yo primero el poema? Tenemos 3 poemas, uno es de Florencia Piedrabuena. Florencia Piedrabuena, sí, una gran poeta. Este es un poemario que se llama Lengua de Mandinga, publicado por su propia editorial de fanzines en el año otoño 2019, la época. Bien, y dice, se titula Habrían hecho el amor esa tarde en los alrededores de General Pacheco. Bueno, Flor Piedrabuena es de Tigre, del reino del Sergio, y el poema dice así. El muchachito estaba parado en la terminal de colectivos, en Panamericana y 197, prensa al hombro, sol al cuello. Ella llegaba de estudiar en la universidad, él salía de mulear 10 horas en la fábrica. Ella estudiaba letras, él trabajaba en craft. Nunca se habían visto, pero se vieron. Supongamos que ella nunca hubiera notado la prensa roja, zurda y militante que él llevaba. Hubiera seguido de largo, pensando en la explotación de los marginados y de los oprimidos, pero nada más. Supongamos que él nunca hubiera militado en la calle o en la parada de colectivos, que nunca hubiera salido a caminar por ahí. Supongamos que nunca se hubieran notado, porque no lo hicieron. Supongamos entonces que ella llegaba y se iba, cuando él venía y se quedaba repartiendo los panfletos. ¿Dónde iba a estar la lucha de clases? ¿En los libros? Ahí no. ¿En la prensa? Ahí no. Bastó con que el colectivo no llegara, y ella corriera desesperada a comprar una botellita de jugo de manzana light para chocarse con este muchachito de mameluco azul obrero y pelo despeinado y un poco seco. Fue suficiente con que ella le dijera perdón, no quiero quitarte más tiempo, pero ¿tenés una prensa para regalarme? Es que me quedé sin cambio en el kiosco, pero te juro que te la debo. No hubo más que contestarle. Él le dijo que cómo no iba a hacerlo, si nadie le había pedido las publicaciones, en lo que iba de esa semana de 5 días, al rayo del sol y al filo de la desesperanza, si ella era tan linda y atenta y atropellada. Él le fió la prensa, ella le tiró una sonrisa. Después le dijo que lo esperaba al otro día, y lo esperó. Bajó del colectivo semirrápido, un viernes a las 6 de la tarde, horario puntual del compromiso y del chipá frío en la calle. Ella lo esperó. Sentadita en el refugio que da la ruta, se puso a leer en silencio. El día le guiñaba un ojo y, así lo esperó, realmente lo esperó. un paréntesis. Hay muchachitos que trabajan en fábricas y las villas, y hay otros que van a ellas a hacer. Porque resulta que él se fue a cortar la calle, porque en el barrio faltaba el agua, y cortó la calle mientras ella lo esperaba, sola y aturdida. El episodio que sigue es confuso, nadie logra reconstruir la escena, pero dicen los vecinos del bajo que él era un mocoso irreverente que cortaba la calle del fondo cuando nadie lo llamaba. Había empezado a llover y ella se angustió un poco. Recordaba los ojos simpáticos del muchachito y se le subían las costillas del muslo hasta el vientre. ¡Qué mala suerte! El chico de la fábrica no apareció nunca. Ella ya estaba empapada de la lluvia, él también. Su cuerpo lo encontraron en un callejón entre el paredón del barrio cerrado y el barrio de en serio. Ella lo esperó toda la tarde. El chico tenía la mirada perdida entre los pastizales viejos. De entre sus cejas chorreaba un hilito de sangre que dibujaba la circunferencia de la bala perdida que la policía dijo que se le había escapado durante la manifestación. La chica mojada y solita lo esperó toda la tarde. Él no pudo contarla, pero ella volvió a su casa defraudada por el plantazo del pibe y nunca supo del episodio del enfrentamiento en el barrio del lado. Se enojó y tiró la prensa a la basura, sin meditarlo mucho tiempo. La historia de amor entre la chica y el chico se las debo. Quería escribirla, puntualmente y estéticamente diagramarla, pero se me perdió durante el encuentro fortuito de una bala y el entrecejo de un pibe, cabecita de novio que no fue. La historia de amor, ¿dónde está? ¿En la prensa que traía de la fábrica después del laburo? Ahí no. ¿En la esquina del choque de cuerpos imantados? Ahí no. ¿En la mano impune que dispara a cielo abierto? Ahí no. ¿En la seguridad de saberse bien muerto? Por ahí anda. Grupo de piqueteros hieren a un oficial de la policía que se defendió con su arma reglamentaria durante un corte de calle en el barrio más inseguro de Tigre, escuchó en las noticias. Después se indignó un poco por el mundo en que vivimos y cambió de canal. Bueno. Fuerte. Fuerte, sobre todo sí. En fechas como esta, donde también nos han matado un compañero. Ayer murió producto de la represión policial Facundo Molares en una protesta en el obelisco sobre el tren Roca. Y siempre nada, ponemos los muertos nosotros. Esto, sí. No, nada, esto es de 2019, pero bien podría ser de hoy, ayer tal y, cual. O de hoy. Bueno, vamos a leer el de Margarita. Dale, que levanta un poco más. Sí, porque igual, no. Eso, les agradecemos como siempre por escuchar. Deseamos que estén en casa, que hagan redes, que tengan con quién conversar, que tengan con quién salir a la calle también. Eso es importante. Y bueno, nada, vamos a leer un poema de Margarita Roncarolo, que eso, con la intención también de darnos un abracito. Y de devolver nosotros a la política sus pasiones alegres. Tal cual, que también las hay, que también muy bien hace. Bueno, el poema de Margarita dice así. Conservate bueno, no manso, bueno. Conservate bueno, no amnésico, bueno. Conservate bueno, no flojo ni cobarde, bueno. Conservate bueno, no sonriente, bueno. Conservate bueno, no obediente, bueno. Conservate bueno, no callado, bueno. Conservate bueno, no indiferente, bueno. Conservate bueno, no imparcial, bueno. Conservate bueno, no quieto, bueno. Pero no te creas mejor. Eso de andar midiéndose, déjalo para ellos. Conservate bueno. Bueno. Conservate bueno, ¿eh? Conservate bueno, Delfín. Delfín Contreras. Lo mismo, no voy a... Vamos a tratar. Nada, gracias por acompañarnos una vez más en esta temporada primavera-verano. Y nada, mucha suerte en este viernes de veda. Nos vamos con un tema bien arriba. Vamos. De una persona que ha estado por nuestros pagos hace muy poquito. Va, no sabemos si ha estado él o su doble. No sabemos, ¿es él? ¿Es un doble? ¿Es importante si es él un doble? Yo lo banco aunque sea, aunque haya un triple, digamos. ¿Es importante el original o la copia? No sé. En tiempos de memes, para pensar. ¿Es otra persona o se fue de mambo con el ayuno intermitente y la dieta keto? Que no sé qué es la dieta keto, pero de pronto el feed de Instagram... Creo que mucha ketamina. Me tira cosas keto. Ah, mira vos. Bueno. Ni idea igual, ¿eh? Nos vamos con un tema del rey, Luis Miguel, que tiene mucho que ver con el tema que hemos hablado hoy. El tema se llama Decídete. Gracias por escucharnos. No dejes de decidirte. La certeza de una piedra en el aire.